del bien que recibí, ni del mal. El invitado de hoy al encierro es un periodista de la médula hasta los pies. Nació para ser periodista y brilló con toda la fuerza de su talento. Es el innovador de la radio periodística de Colombia. El modelo de periodismo en radio de hoy está inspirado y ejecutado por Antonio Pardo García. Por eso es muy grato saludarlo en el encierro al hombre feliz, porque así se considera él. Antonio, qué delicia tenerlo en el encierro. Doctor Alberto, buena tarde, y a la audiencia muy buena tarde. Mire, el encierro es constructivo. Yo lo digo porque hoy ha sido un día muy constructivo para mí, y siempre he dicho que soy feliz, pero hoy especialmente por lo siguiente. Escribí el último renglón de un trabajo que me ha tenido preocupado durante los últimos años. Eso es como escribir la historia del infierno verdadero en la tierra. El infierno verdadero en la tierra. Estamos hablando de sus memorias. No, estaba hablando de, óigame, la odisea del Turandot. Es una historia que yo padecí, que yo hice hace muchos años. Ok. Pues todo lo que usted produce nos interesa a sus colegas, porque es mucho lo que le aprendimos. De manera que vamos a la historia. Usted pasó por la prensa en algunos diarios muy importantes y luego se quedó instalado en la radio. Pero arranquemos por los primeros pasos suyos en Medellín, cuando todavía no sabía bien para dónde iba la vaina. ¿Cómo fue ese primer paso? Sí, ese es un paso muy bonito, porque yo estudiaba en la universidad, en la Pontificia, y yendo para allá en bicicleta, porque en mi casa, yo vivía en Manrique, un barrio popular de Medellín muy querido, y tenía que ir en bicicleta hasta la universidad. Entonces, pasando un día, vi que decía, un tablero muy grande decía, se enseña Morse. Yo pregunté qué era eso, y me dijeron que eso era un lenguaje que llegaba por radio y que permitía la comunicación de las noticias. Entonces pregunté si eso se podía aprender, de qué manera, en la noche, porque yo estudiaba en el día. Entonces me dijo, claro, a las 6 de la tarde puede venir y aquí usted puede aprender. Bueno, para acabar el cuento, es que aprendí muchas cosas. ¿Y cuántos años tenía? En la Associated Press. ¿Cuántos años tenía cuando arrancó el Morse? 16. ¡Nada! Era joven. No, no más, un niño. Juicioso. ¿Y aprendió Morse? Aprendí Morse, y por eso fue que me hice periodista, porque yo recibía las noticias de la AP en esa época, llegaban a través de la señal de radio inalámbrica, y era el Morse. Entonces aprendí a hacer la noticia como la hacían los gringos, que estaban en el cambio grande de la noticia, es decir, de hacer bien la noticia, del qué, del cómo, el por qué, todas esas preguntas que comenzaron a hacerse en esa época, en el año 50 exactamente. Tenía yo 16 añitos. Sí. Como telegrafista, pues, como el papá de Gabo. Exactamente, lo que pasa es que la radiotelegrafía fue un avance de la telegrafía, y yo fui allá a esa oficina a aprender, y adicionalmente aprendí taquigrafía, lo que antes era para secretarias y toda esa cosa, y aprendí adicionalmente a escribir de máquina, que le enseñaban a uno a escribir de máquina, ¿no? Claro, eso facilitaba el oficio posterior notablemente. Bueno, entonces Después usted se va para el país de Cali, pero esa me la salto para llegar a Bogotá, porque usted cayó en manos de nadie menos que Gilberto Alzate Avendaño, que era un monstruo de la inteligencia, de la oratoria, de la escritura, y iba a ser presidente de la República. ¿Cómo fue esa experiencia con el mariscal Alzate Avendaño? Fue muy bella, mire, lo que usted ha dibujado en sus palabras muy certeras sobre Gilberto Alzate Avendaño, un prohombre de este país. Lástima que se haya ido tan temprano. Él fue a Cali. Usted recuerda tal vez que él tuvo un accidente aéreo allá en una de las avionetas de una de las personalidades de Cali, y entonces a mí me dijo Álvaro Lloreda, que era el director del periódico El País, que fuera a hacerle una entrevista. Yo le hice la entrevista y al finalizar Gilberto Alzate Avendaño, que tenía un porte como, además por eso le decían mariscal, era fuerte. Todas las preguntas que yo le hacía las respondía con una crudeza y una fuerza increíble, pero al finalizar sonrió conmigo y me dijo: hombre, usted no se iría para Bogotá conmigo a trabajar en Diario Colombia. Eso me sonó, de verdad que me sonó inmediatamente, pero me sonó más cuando me dijo que me pagaría un buen salario. En esa época era más o menos unos 3,000 pesos, unos 3,000. No, pues eso era una plata. Pesos, algo así. Sí. ¿Ah? Eso era una plata buena. Esa era una platica buena. Y aquí vine a dar a Bogotá. Bueno, ahí estaba ya Alberto Acosta y Alberto Giraldo, ¿o usted llegó primero al Diario de Colombia que ellos? No, yo llegué cuando Alberto ya tenía un mes de estar aquí, Alberto Giraldo. Y Alberto, sí, se había venido antes, Alberto Acosta, se había venido antes de Cali. Y la verdad es que los dos fueron grandes compañeros míos, y en Diario de Colombia pues hicimos una etapa muy linda, especialmente en la crónica, que era un género que se estaba desarrollando en ese momento en el periodismo colombiano, especialmente en el periódico El Espectador, con gente maravillosa allá haciendo la crónica, y yo comencé por ahí, por esa onda, ¿no? ¿Y por qué se va para la República? ¿Se lo llevó también el director, que era Silvio Villegas? Sí, yo tengo un privilegio, me lo digo con toda mi modestia posible, es que nunca pedí puesto, siempre me llamaron. Es un privilegio maravilloso, eso no sé. Sí, pero por bueno, no. Un privilegio muy grande. No, pues y por bueno. Estando en el Diario de Colombia, yo publiqué algunas crónicas que le gustaron, primero que todo, a Mariano Espina Pérez, que era el director allá en el fondo. Él no figuraba, pero era el director de la República. Sí, y el dueño, era el dueño. Allá, ¿no? Sí. Bueno, él me hizo llamar de Silvio Villegas. Silvio Villegas me dijo: hombre, mire, quiero que usted le venga a trabajar aquí a la República. ¿Cuánto gana allá? Yo le dije, algo así como 3,000 pesos o 4,000 pesos. Me dijo: venga, se le pagamos 1,000 más. Y claro, obviamente, allá estaba el paisa trabajando por 1,000 pesos más. Con toda la razón. Bueno, Antonio, sí, pero esa platica que era importante, creo yo, para la época era un sueldo bien atractivo. ¿Cómo se manejaba el departamento de Lamparazo? Sabiendo que la prensa en esa época trasnochaba, sobre todo esa, la prensa pues de los periódicos. Sí, mire, era muy bonito eso, porque recuerde que esa es una época, yo digo que esa es una época maravillosa que hemos tenido los colombianos, la época de los sueños, la época de la bohemia, que era maravillosa, y a la cual asistía, pues hombre, yo recuerdo que yo asistía a muchas reuniones a esas bohemias, y ahí estaba Alberto Lleras en esas conversaciones. Y en esa época, pues nosotros hacíamos grandes investigaciones, grandes trabajos, gracias a la bohemia. En una época en que creo que es un poquito, más o menos hemos seguido la onda por esta edad, que la gente pensaba más, la gente joven pensaba más en el futuro que en el presente. Ajá. Y la gente vieja pensaba más en el presente que en el futuro. Ay, entonces bueno, nosotros trabajábamos en esa dirección, ¿no? ¿Y por qué Rafael era el artista que a usted le impactó y que le gusta tanto? Bueno, Rafael es una voz maravillosa, indudablemente. Está cumpliendo 77 años. Por ahí vi que había sido una frustración para Bogotá no haberlo tenido, y yo cada vez que él ha venido aquí a Colombia he ido a escucharlo. Sí, claro. Pero más que todo me impactó, ¿sabe qué? La historia de la autora de esa canción que usted escuchó al principio, que escucharon todos sus oyentes. Es una canción de Edith Piaf, una mujer hija de dos habitantes de la calle de París. Así es. Eso, cuando me contaron esa historia, a mí eso me enterneció, me llegó al alma. Y cómo va a ser que esta niña cante esa canción tan linda de sus desesperanzas y de sus tristezas, pero que no se queja. Yo buenísimo. También, yo no me voy a quejar nunca, ni por las cosas malas que haya hecho, ni por las cosas buenas. Yo creo que ese es el destino. Escuchemos un poquito de la canción. Y cariño. Escuchemos un poquito. Y del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir. La verdad, no me puedo quejar. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cuáles son los programas de educación virtual que están teniendo mayor relevancia en estos momentos de pandemia? ¿Qué retos y beneficios representa tanto para los alumnos, padres, docentes y entidades de educación? Escuche el conversatorio Colombia no para en educación virtual, este 14 de mayo a las 3 de la tarde. Dirige Yamit Palacio, con el apoyo de Escuela Plus de DirecTV. Con DirecTV, juntos la pasamos mejor, porque tienes el mejor entretenimiento y canales educativos en un solo lugar. Estamos en el encierro con el innovador del periodismo radial en Colombia. El modelo de radio que hoy hacemos en Colombia está diseñado por Antonio Pardo García, y íbamos en la prensa escrita, y de ahí Antonio Pardo pasa a todas las cadenas radiales importantes de Colombia. ¿Cómo es que se pasa usted a la radio después de estar en el periódico Diario de Colombia y La República? Esa es otra parte de mi historia bonita, bonita porque fue un cambio fundamental. Yo en La República pues tuve una etapa muy, muy importante en la aquella que estaba naciendo, como lo dije ahora, del género de la crónica, y allí desarrollé muchos temas importantes que, como le dije al principio, también he desarrollado en un libro. Pero cómo llegué a la radio de la manera más insólita. Resulta que yo estaba trabajando una tarde en La República cuando una llamada de Fernando Londoño Henao. Y no sabía, yo realmente no sabía que el señor Fernando Londoño Henao era el gerente de emisora Nuevo Mundo de Caracol. Y él se identificó y entonces me dijo: hombre, mire, yo lo llamo porque me ha dicho Luis García, un gran locutor de Medellín, y usted, así me fue diciendo, para comprarme, para llamarme atención, y usted es un gran reportero y que usted puede hacer muchas cosas en la radio. Él es, usted sabe quién es Luis García, me preguntó, y yo le dije, sí, claro, un gran locutor. Él está en una de las mejores emisoras en Medellín haciendo radioperiodismo y toda esa cosa. Entonces me dijo, él me ha dicho que usted puede venir y hacerme el noticiero. Queremos hacer un noticiero bien bonito, una cosa bien, que la gente le escuche bien, con respeto de la gente, en fin, con la verdad, en todas esas cosas. Venga, y aquí le ofrezco una platica. Y cuando fui, me ofrecía la mitad de lo que me ganaba. Y yo le dije, no, no puedo, pues, como para venirme a Caracol, no era Caracol todavía, era... Nuevo pues, Mundo. Se estaba fundando, ¿no? Sí, entonces, Nuevo Mundo. No, mire, ¿ah? Era Nuevo Mundo. Sí, oye, entonces él como gerente, pues, al fin se dio y allá fui a trabajar a Caracol. La verdad es que en Colombia lo que había en ese momento, usted lo ha dicho muy bien, eran radioperiódicos, todos de carácter político, con excepción de dos o tres que no eran políticos, eran independientes, pero obedecían mucho a la parte política, y eso pues le quitaba como prestancia. Todo era muy político en este país, los periódicos eran extraordinariamente políticos, ¿no? Y yo llegué y me abrió las puertas y comencé a hacer cosas por mi cuenta. La verdad es que Fernando Londoño me apoyó en todo lo que yo hacía, a veces unas locuras del diablo, pero bueno, ahí están y ahí quedaron para beneficio de la radio y de los oyentes, ¿no? Bueno, pues ahí empezó el cambio total. Usted hizo un noticiero independiente, muy político, pero independiente. Entonces, claro, se ganó la confianza, cambió los horarios, le metió más noticieros los fines de semana. En fin, empezó la innovación. Pero además, sí, porque usted era bueno para lo de la titulación, ¿no? Era el mago del título que dijera en poco lo que la noticia quería transmitir. Sí, mira, Alberto, la verdad es que lo que yo establecí en Caracol fue la noticia. La noticia se estableció por primera vez en la radio. Eso le estoy hablando del año, no, del año 55, a fines del año 55. Y no existía en esa época el género de la crónica. Yo lo llevé también. Y ya ve otra cosa que era muy importante, que era la entrevista, por ejemplo, yo titulé el programa que hacía cinco reporteros y el personaje de la semana, sí. Un programa que fue institucional de la radio durante muchos años. Por supuesto. Y también establecí la entrevista ligera, pero pasajera, rápida, por las mañanas, a las 6:30 de la mañana, en fin. Sí, se hizo muchas cosas porque la radio no las tenía. Entonces, eso, no sé, a veces me pongo a pensar, bueno, yo hice la locura, una locura que fue la transmisión de las primeras elecciones en Colombia, después de la caída de Rojas, la llegada de Alberto Lleras. Esa transmisión fue histórica porque era la primera que se hacía en la radio así a nivel nacional, con cambios a cada ciudad. Era una cosa espectacular, era la planificación que llegaba a la radio y llegó y se instaló. ¿Y dónde le tocó las elecciones del 19 de abril? ¿Del 19 de abril? A ver, no, aquí en Bogotá. ¿Pero que en qué cadena? No, en Caracol. En Caracol. Mire, yo trabajé, las elecciones, mire, del problema. Las elecciones del... ¿De cuál de tantos problemas? La del problema de la acusación de fraude, porque se dijo se había cambiado información. Y que el ministro del ramo en su momento interrumpió la información y se armó un bollo. Sí. Tigrillo Noriega. Le hago esta aclaración antes. Yo trabajé exactamente 23 años en Caracol en dos etapas. 20 años en el RCN en una sola etapa y 10 años en Todelar. Fue en Todelar donde se hizo esa transmisión, porque el Tigrillo no le llega, llamó como a las 12:30, 1 de la mañana, a decirme que no podía seguir sumando los votos, que yo no tenía ninguna autoridad para sumar los votos que se hacían, que se daban a conocer en las registradurías de los distintos departamentos. Entonces yo le dije, pues si son datos oficiales. Me dijo, sí, pero no se pueden sumar, usted no me los puede sumar. Y eso fue una garrotera. Entonces yo suspendí la transmisión y advertí que mientras no se aclararan las cosas con el gobierno, yo suspendía la transmisión. Yo creí que me iba a echar el señor Bernardo Tobón cuando me llamó por teléfono desde Cali y me dijo, Pardo, lo felicito, así se hace. Y yo seguí para adelante. Bueno, pues es histórica, ¿no? Esa interrupción es histórica. Sí. Bueno, es ¿y histórica? ¿Por qué después de esa descripción que usted dice de Fernando Londoño, que le dio toda la confianza y el campo para innovar, se pasó a Todelar? Hombre, la verdad es que en esa época, recuerde usted, no había prestación, no había la prestación social tan importante que la jubilación, la pensión. Entonces correcto, las empresas tenían que asumir la pensión a los 10 años. Yo cumplí 10 años en Caracol y Fernando Londoño me dijo, Pardito, no lo puedo tener aquí porque si lo tengo aquí me toca jubilarlo y esta empresa se va a quebrar. Y dije, bueno, no, pues yo me voy, ¿qué podemos hacer? Y me fui, y la verdad es que me enganchó inmediatamente Todelar, Bernardo Tobón. Okay. Y allá hice tal vez la mejor etapa que se ha hecho de la radio. Sí, claro, ahí fue donde nos conocimos, porque ahí estaban, sí, los dos Albertos otra vez, Alberto Acosta y Alberto Giraldo. Y esa época, como dice usted, fantástica, calle 19, carrera quinta, ¿no? Exactamente. Después, sí, todo lo suyo muy cerquita, porque La República era en la 16, el Diario de Colombia en la 16, la Todelar en la 19 y Caracol en la 19. Solo RCN estaba en una zona que no era la de las anteriores medios. Entonces, me preocupa que se me acabe el tiempo y no lleguemos a lo máximo, que es cuando usted regresa a Caracol y cambia ahí sí del todo la forma de dar noticias en Colombia, que es acabando con la lectura de las noticias y los periodistas en vivo manejando la noticia. Sí, es una etapa, yo diría que todo, cada paso se fue dando, porque por ejemplo, lo de Todelar, barrí con ese sistema que había de transmitir procesiones en Semana Santa, dije no más, esto no más en radio, porque la gente comienza a oír otras cosas, hay que poner noticias, en fin. En Todelar también, pues me correspondió grandes transmisiones, como por ejemplo la cosa del Papa, la primera visita del Papa. Pero en Caracol, evidentemente cuando volví, porque fue Fernando Londoño que me ha llamado dos veces, antes de llamar a Yamí me llamó a mí, pero yo no pude aceptarle porque pues estaba trabajando con Todelar. Y la verdad es que cuando yo volví a Caracol, llevé un plan que a él le gustó bastante, a Fernando Londoño, que era de establecer, de hacer más fuerte la radio con el oyente. Entonces yo me diseñé una campaña que la llamaba, no sé si usted la recuerda, Radio de Participación con Caracol. Por supuesto, radio que de participación. Me acuerdo. Claro. Y esa radio de participación era que la gente participara más en la noticia, en los programas, en todo. Y tanto que al segundo día de esa radio de participación, Álvaro Gómez llamó a Yamila Maya y le dijo, hombre, lo felicito, qué campaña tan bonita. La prensa, la radio, la televisión tienen que estar más con el público, con la gente, con la opinión directamente. Y eso fue lo que se hizo en Caracol, se transformó todo eso. Pues Antonio, nos queda faltando mucha película porque se nos quedó todavía por fuera un personaje que a mí me llamaba mucho la atención cuando estábamos en Todelar, que eran los informes de Jaime Arango que arrancaban, ¡buenos días, Colombia! Gran periodista, gran periodista. Sí, y se nos perdió Jaime Arango, después no lo volvimos a ver. Entonces, en fin, se nos queda mucho por conversar, la relación con Juan Gorsaín y por supuesto su vanidoteca, que me parece tiene mucho prestigio porque ahí hay mucho documento importante, del cual naturalmente en su libro hay bastante. Le agradezco mucho, Antonio, que nos haya endulzado el oído con esta historia fantástica de la cual usted fue protagonista de primer orden. Como decimos nosotros los paisas, pues hombre, Dios le pague, y solamente quiero hacerle, rendirle un homenaje a toda la gente de la radio en el libro, comenzando por Juan Gorsaín, por Yamiamar, por toda la gente que ha hecho la radio, como Julio ha hecho una radio moderna y la está haciendo, y todo lo que hace la radio en beneficio de la comunidad colombiana. Eso a mí me llega al alma, y de verdad, doy gracias a Dios por contar con gente tan preparada en la radio. Pues Antonio Pardo García, el hombre feliz, volveremos nuevamente a disfrutar de sus anécdotas. Gracias de nuevo. A usted muchas gracias también. A usted muchas gracias nuevamente, Alberto. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.